Bajando Pablo se echó sobre él y cogiéndole entre sus brazos dijo, no os turbéis porque su alma está en él. Son pocos los que creen en el Espíritu. Quien en mí cree, dice el Señor, de su vientre, de su corazón, fluirán corrientes de agua viva. Esto lo dijo el Señor del Espíritu que iban a recibir aquellos que creyeran en él. Si no crees en Jesús, tampoco crees en el Espíritu, que es lo que hoy pasa en todas partes. Y por eso los sacerdotes no hacen las obras del Espíritu en la iglesia, porque no hacen las obras de Jesús. No creen en Jesús, no imitan a Jesús. Y si no se cree en Jesús, no se recibe su Espíritu. Son muchos los que tienen una fe intelectual en la iglesia, muchísimos fieles y jerarquía solamente viven de sus conocimientos, conocimientos teológicos sobre Jesús, conocimientos del derecho canónico sobre la iglesia. Ese conocimiento ni les salva ni les santifica. Porque creer en Jesús no es un conocimiento, sino una vida. No os dejaré huérfanos, vuelvo a vosotros, pero vuelvo en mi espíritu. Y en mi espíritu vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Y en aquel día conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El conocimiento de Jesús es una vida. Creer en Jesús es una vida en Dios. Una vida de unión con Dios. Mi alma y Dios, Dios y mi alma, para una obra divina, para una obra celestial, para una obra espiritual. Y cuando la fe se queda en la inteligencia, en el cúmulo de conocimientos, entonces es lo que vemos en todas partes, en todas las parroquias. La gente hace rutina de esos conocimientos, rutina de sus oraciones, de sus devociones, de sus ministerios sacerdotales, de sus obras apostólicas en la iglesia, rutina. Y hace de esa rutina una vida humana, una obra humana, algo para pasar el rato, para entretenerse, pero no es una obra del Espíritu, no es una obra espiritual. Pablo resucitó a ese hombre, a ese muchacho que se cayó de la ventana, porque tenía el Espíritu en sus entrañas. Recibió el Espíritu de vida y por tanto obró con ese Espíritu lo mismo que obraba Jesús en la tierra. Jesús hacía milagros, resucitaba muertos, echaba demonios, sanaba corazones, sanaba cuerpos. Jesús con su Espíritu obraba la voluntad de su Padre. Y por eso Pablo, como creía en Jesús, tenía una fe no intelectual en Jesús, no una fe llena de conocimientos teológicos, que es lo que en muchas cabezas de cardenales, de obispos y de sacerdotes y de muchos intelectuales fieles católicos solamente hay. Una cabeza llena de ideas y de muchas ideas que solamente le sirve para esclavizarse a esas ideas, para decirse a sí mismo: yo conozco la verdad. Pero después no se pone en práctica esa verdad, no se obra esa verdad conocida. Y el alma se queda en su fe intelectual, se agarra a su intelecto, se agarra a su idea, se agarra a su conocimiento. Y después no obra las obras del Espíritu. Si crees en Jesús, tienes que empezar a liberar, a curar corazones, curar cuerpos, a hacer milagros, a resucitar muertos, porque las obras que Jesús hizo, esas obras y mayores, harán los que creen en Él, los que lo sigan. Pero como la gente hoy día no cree en Jesús, solamente dice con su boca que cree en Jesús, con la boquita se dicen muchas cosas. La gente le gusta solamente hablar, quedar bien. Yo creo en Jesús, pero en la vida diaria demuestro que no creo en Jesús. Demuestro que mi fe es solamente un cúmulo de conocimientos. Me sé la palabra de Dios, recuerdo, hago memoria de la palabra de Dios, pero no la obro. Los evangélicos, los protestantes se saben la palabra de Dios de memoria y después están levantando sus iglesias porque no creen en Cristo. Hacen de Cristo, se inventan su Cristo, se inventan su iglesia, se inventan su estilo de vida espiritual, se inventan su vida, su estilo de vida religiosa. Así hay cantidad de gente y sobre todo entre los católicos. ¿Cuántos católicos llenos de conocimientos teológicos, filosóficos y demás, y después en la práctica de la vida, en su vida diaria, son hijos de los hombres, piensan como los hombres, viven como los hombres, obran como los hombres, se acomodan a las cosas del mundo y no saben obrar con el Espíritu, porque no creen en Jesús? Y si no crees en Cristo, tampoco crees en el Espíritu y tampoco crees en el Padre. Con una fe divina, con una fe que es obediencia a la verdad, que es obra de la verdad. Aquel que no obra la verdad que conoce con su entendimiento nunca tiene fe, porque la fe no es un conocimiento, sino una obra. Y por eso cuesta crecer en la fe, cuesta crecer en la vida espiritual, porque hay que ponerse a obrar lo que conozco. Hay que dejarse de tonterías. Es decir, que yo rezo muchas oraciones y estoy en mis devociones y hago mis apostolados. Hay que dejarse de eso, porque la fe no es eso. La fe es imitar a Cristo, ser otro Cristo, obrar con su Espíritu las obras que Dios quiere en mi vida humana, en mi vida espiritual Y en mi vida eclesial, y eso la gente pues no sabe hacerlo porque la gente está en sus cosas, en sus grandes cosas humanas, en sus grandes vidas humanas, en sus grandes pensamientos humanos. Y ya entramos en la octava de Pentecostés, en donde es la octava más importante en la iglesia, porque sin espíritu no hay forma de levantar la iglesia, no hay forma de construir la obra que Dios Padre quiere en este mundo. La iglesia es el reino de Dios. Y por tanto, para obrar el reino de Dios en este mundo, en un mundo que está sometido al demonio, en un mundo donde el demonio es el rey, el príncipe, hay que saber obrar espiritualmente, porque el demonio es espíritu y obra espiritualmente en los hombres. Y los hombres, cuando pecan, cuando viven su vida de cara a la maldad, de cara a la mentira, como hoy se vive, son guiados en todo por el pensamiento del demonio. Cuando el hombre peca, ahí está el demonio, ahí está la obra del demonio. Cuando el hombre hace una obra santa, ahí está Dios, la obra de Dios. Por eso hay que saber hacer obras espirituales en un mundo espiritual, porque este mundo lleno de hombres es un mundo espiritual, espiritual demoníaco. Hay que saber en este mundo del demonio librar las batallas contra el mismo demonio, batallas espirituales, y hacer las obras espirituales en tu vida humana, en tu familia, en la iglesia, en tu vida espiritual. Hacer las obras espirituales que combaten las obras espirituales del demonio, las cuales se manifiestan en todos los hombres, en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, en la sociedad, en donde trabajes, en la iglesia, etcétera, etcétera. Como la gente solamente vive para las cosas humanas, para sus ideas humanas, para sus obras humanas, no cae en la cuenta del mundo espiritual en donde estamos. Así vive mucha gente metida en sus razonamientos humanos y no ve que sus ideas son juguete del demonio. La mente de muchos hombres es una veleta, es un juguete de la mente del demonio. La gente está en su soberbia, la gente está en sus razonamientos, porque son veletas del pensamiento del demonio. Y esto mucha gente no lo entiende y mucha gente no lo sabe. Dios habla al corazón, el demonio habla, se mete en tu mente y se mete sin que tú te des cuentas, sin que lo percibas. Después percibes la inquietud que tienes, la tristeza, la desesperación, la ira, etcétera, etcétera. El demonio sabe manejar muy bien las mentes de los hombres. Y los hombres creen que ellos son los que piensan y no, son solo una veleta, un juguete de las ideas que el demonio pone en tu mente. Cuando el hombre vive metido en su inteligencia humana, dando vueltas y vueltas, razonando, meditando, sintetizando cosas, cuando el hombre hace de su cabeza humana el centro de su vida, entonces el hombre es un juguete del demonio. El hombre con su inteligencia es maestro para complicar la vida. La razón es muy sencilla, ve la verdad y ahí descansa. No medita más, no da más vueltas, no se cansa en pensar más. Cuando ve la verdad, se acabó el razonamiento. Por eso la verdad es muy sencilla y es muy simple, y siempre pone el camino sencillo para el hombre. Dios te habla al corazón y te da la verdad para tu mente. Y entonces Dios te mueve a obrar esa verdad sin más complicaciones de tu mente. Pero cuando empiezas a pensar las cosas, a poner ideas por aquí y por allá, entonces estás en el juego del demonio. Porque una cosa es no entender la verdad o tener ignorancia, y entonces buscas la verdad o sales de tu ignorancia. Y otra cosa es, conociendo la verdad, buscas tu idea en la vida, que es lo que hace la mayoría de la gente. Es lo que está haciendo la mayoría de los católicos siguiendo a un falso papa. Conocen la verdad de lo que es un papa, pero después está la búsqueda de una idea soberbia, una inteligencia puesta por el demonio y que el hombre no advierte porque es soberbio, que le hace moverse de la verdad y le hace inclinarse hacia la mentira. Por eso el trabajo del demonio es hacer que los hombres estén entretenidos en muchas ideas, en muchas filosofías, en muchos caminos extraños en su mente, para que no entiendan la verdad y no la obren. Es común en este mundo de locos, de pervertidos, recibir muchas ideas de los hombres de todas partes. Para no contaminarse, lo que el hombre tiene que hacer es no hacer caso a las ideas de nadie, para no entrar en el juego del demonio. Los medios de comunicación lanzan muchas mentiras todos los días. La televisión, muchas mentiras. En las películas, etc. En los periódicos hay muchas mentiras, hay muchas ideas que no sirven para nada. Solamente sirven para entretener a los hombres. En sus ideas, en sus filosofías, en sus lenguajes humanos, que les llevan a obrar siempre la mentira, la duda, el error, el engaño, la herejía, etc. Dios, cuando te habla al corazón, te mueve a una obra de verdad, sin que tú pongas tu idea, tu razón. Por eso cuesta entender la voluntad de Dios ante los problemas que hay en el mundo, o en la familia, o lo que sea. Porque siempre el hombre ante un problema se mete en el lío de ideas. Y empieza a buscar a ver qué idea es la mejor para resolver ese problema. Si el hombre ante un problema, sea el que sea, hace silencio, no escucha a nadie y se ponen en oración para entender lo que Dios quiere, entonces el hombre siempre encontraría el camino para resolver ese problema. Porque Dios te habla al corazón, Dios nunca te habla a la mente. No tienes que estar pensando a ver qué dice este o qué dice lo otro para resolver el problema. Tienes que ponerte en la verdad, que tu razón entienda la verdad, y una vez que tu razón entiende la verdad, descansa, y entonces el alma está dispuesta para escuchar lo que Dios quiere. Pero si tu alma está inquieta por las muchas ideas, muchas opiniones de la gente, entonces después no sabes resolver el problema por el camino indicado, porque tu razón y la razón de los demás lo complican todo. La verdad es muy sencilla, pone siempre al hombre un camino sencillo, que no es el camino que sigue la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente sigue el camino de su inteligencia, que es siempre un camino complicadísimo. Las cosas de Dios, que son las cosas del Espíritu, son muy sencillas. Y para combatir al demonio, para combatir sus ideas, hay que ser muy sencillo. Porque al demonio le gusta jugar con las ideas. No hay que entrar en ese juego. Hay que presentar la verdad y obrar la verdad. Eso basta para triunfar del demonio y sus obras en este mundo. La verdad, la simple verdad, la pura verdad, la sencilla verdad. Esa verdad que nadie quiere escuchar y que nadie quiere obrar. Hoy la gente no es espiritual porque no cree en la verdad. Si no cree en Jesús, no cree en la verdad, no ama la verdad, no obra la verdad, no vive la verdad, sino que cree en su inteligencia humana. Y eso es lo que ama, lo que cree, lo que obra, lo que vive, sus ideas. Y el espíritu es la vida, es vivir la verdad, es vivir unido a la verdad, vivir permaneciendo en la verdad, vivir obrando la verdad. Quien conoce la verdad, lo único que tiene que hacer es vivir esa verdad. Y esa verdad se vive con el Espíritu. No os dejaré huérfanos. Vuelvo a vosotros en mi Espíritu. La verdad vuelve a vosotros en mi Espíritu. Estaré en vosotros. Y en ese día conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y yo en vosotros. Tengo a Jesús no solamente porque lo recibo en la Eucaristía, sino porque he recibido el Espíritu. No os dejaré huérfanos, vuelvo a vosotros. Si tienes el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la verdad, entonces tienes la vida de Cristo. La vida de la verdad. Tienes capacidad de vivir esa verdad que es Cristo, de imitar a Cristo, de hacer las obras de Cristo. Vivir a Cristo, eso es lo que te lo da el Espíritu. Sin Espíritu no puedes vivir a Cristo. No puedes unirte a Cristo. No os dejaré huérfanos. Vuelvo a vosotros. Me uno a vosotros en el Espíritu. Es el Espíritu el fundamento de toda la vida espiritual, de toda la vida humana, de toda la vida carnal. Tienes alma, espíritu y cuerpo. Tienes un cuerpo sin espíritu, un cuerpo muerto, sin vida. Por eso te cuesta entender el espíritu porque estás unido a un cuerpo sin espíritu, un cuerpo sin vida, un cuerpo que te arrastra hacia las cosas sin espíritu. Cosas carnales, cosas materiales. El cuerpo, la carne solamente quiere carne. No quiere espíritu, no quiere vida. Hoy a esta generación perversa e incrédula, hoy a tantos católicos les cuesta entender el espíritu. Son carnales, son humanos, son materiales, son naturales, son de acá. Se han acomodado, han hecho de la religión, han hecho de la vida espiritual, han hecho de la vida de la iglesia algo humano, un acomodo humano, una inteligencia humana, un negocio humano, una obra humana, unos conceptos humanos, unas medidas. Han encasillado a Cristo y a su iglesia en sus medidas intelectuales o racionales, y por eso blasfeman contra el Espíritu Santo. Muchos de los que gobiernan ahora en la iglesia, mucha jerarquía, ya ha blasfemado contra el Espíritu Santo porque conocen la verdad y sin embargo siguen la mentira y obran en su mentira porque atacan esa verdad en su raíz y no pueden salvarse. Y no hay manera de que se salven porque rechazan al Espíritu. Y quien rechaza al Espíritu, rechaza a Jesús y rechaza al Padre. Por eso hoy la gente vive en su estupidez mental, en su perversión intelectual, en su locura de ideas. La gente se llena de ideas locas, ideas sin sentido. No tienen dos dedos de frente en sus vidas y por eso el mundo está como está, merecedor de un castigo divino. Es lo que se merece el hombre. Porque el hombre lo tiene todo, la gracia y el espíritu, y prefiere vivir como un animal, como un subnormal, como un loco, sin verdad, sin gracia, sin Dios, sin nada que le ate a Dios.